y vivirá en mi monte santo. Y entonces se oirá decir: preparen un camino llano para que pase mi pueblo, al que le daré tranquilidad. Y les diré, y les diré. A los cansados digan a los tímidos: ánimo, no tengas miedo, aquí está su Dios, que sanará y les dará la salvación. Y les dirá en oración: ya viene Dios y nos dará la sanación y manantiales de agua viva, y redimidos mis pecados quedarán, y me dirán: